Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peñita que está escuchando ahora. Hoy empezamos con la calle M. Crew. Crítica y mensaje. Arte en sí. Como un boricua guerrero, imparable mi género. Hacer tu modo íntegro, demostrando al mundo entero una forma de escapar, de luchar, de afrontar por una actividad fuerte y real, por la que estar activo, no depresivo. Sentirte vivo y sigo algo positivo, creativo, no negativo. Demostrando que vales, porque vales y bueno eres. Ya está bien de lamentaciones y consejos inútiles. Hay quien juega con la muerte y la encuentra antes que nadie. Hay quien cree que es el más duro y se plantea con el aire. Hay quien apoya esto aún no estando en el movimiento. Hay peña del movimiento destruyendo el movimiento. Luego quieren unidad y te tiran a matar. Pues que les jodan ya y se hundan en la mierda. Soy un Zulu, soy un pirata de Cartagena fumata. De hip hop de eso se trata, de ser sabio como una rata. Mover elementos genios, mover talentos, que de ellos haya cientos. Como en otros tiempos, hasta en sí representa. En la calle KM, que se oigan los subsistes. Mi postura se mantiene, soy rápido ya. Como un artista de graffiti, como un breaker al tornillo. Como un DJ al techni, y así voy como ayer. Soy el mismo de antes. Un vivo y simple al alcance, un mismo balance. De malos y buenos ratos, de sus pactos, mantén real los conceptos. Aprende esto como la vida misma es cierto. Es mi proyecto ser aprendiz y maestro. Pienso seguir, pienso la mierda destruir, diluir como el agua fluir y subir. Deseo paz, quiero más, quiero actividad creativa, una fuente viva de sabiduría. Hip hop cultura, aprendimos a estar donde estaban los mejores y aspirar siempre a más. Atoyaco sin estilo, aplastar y eliminar, siempre con fuentes creativas inspiradas en la música. En mi escuela, ¿quién la juega? ¿Quién dice sí o estoy dentro o fuera? ¿Quién habla de mí? ¿Quién habla por mí? Hay más de mil aquí así que desean ver un MC. Busca raíces, claros principios. Hacen falta cimientos para un edificio. Esto es una mierda y cada vez más se pudre. Colegas, veo que en el jaco se hunde. Pues a mi bola y con mi bola. Hay quien se equivoca y cree que esto es moda. Y cree que esto es moda. Y cree que esto es moda. El amor ya pasó, solo tengo unos detalles y un lado en su corazón. Razón de verdad, no sé quién tendrá, pero solo sé que no puedo aguantar más. Orgullo masculino, pasividad en femenino, todo ello lo juntamos y se alejan nuestros caminos. Continuamente busco mi sexto sentido, sin lograr nada que me sea positivo. Quería el todo nada, una palabra le bastaba. Yo me iba alejando y cuenta ella se daba. Pensaba que poco a poco se arreglaba, pero no conté que mi sistema fallaba. Mi interior decía sí, mi cerebro dice no. Una vez más actuó el corazón, no lo voy a negar. He vuelto a fallar, no sé si me podrá perdonar. solo pido amor con libertad. Solo pido amor con libertad. Solo pido amor con libertad. A ver si por fin lo puedo encontrar. Maduro la jugada una y otra vez. Peones que perecen aunque yo sigo en pie. Las torres altas han caído ya. Todavía tengo esperanzas de ganar. Juego rápido y seguro, una reina en mi futuro. Estatuilla elegida, mi recompensa en la partida. En el póker querría el comodín, pero en el cuadrilátero te quiero solo a ti. Todo preparado, 1, 2 y 3. Analizo la jugada, de momento voy bien. Trampas tengo por el camino, aunque sigo, pues la reina es mi objetivo. Tengo unos porros y la noche por medio. Me los fumaré todos si no pones remedio. Me apetece hablarte ahora contigo, como dos buenos amigos. Este sueño lo he vivido alguna vez, pero a la de tres despierto y me pongo en pie. Sé que sientes algo por mí, pues la llama de mi vela se enciende para ti. No creía en los flechazos, siempre acababa mal, aunque esta vez mejor no hablar. Pásame el agua que la boca me quema. Esto me pasa porque no estoy con mi nena. Un respiro me quería dar, descansar un tiempo nunca está de más. Ahora ella me da la mano, la querría para siempre a mi lado. Tengo colegas, entre ellos una amiga. Yo sigo viendo gente que se ata en la vida. Se ponen represiones, condiciones y celos, y eso combinado no los hace más sinceros. La libertad es lo primero en mi vida. Jugamos a ser felices compartiendo dos vidas. Yo le respeto a ella y ella a mí, y así toda la vida podríamos seguir. Solo pido amor con libertad. Solo pido amor con libertad. Solo pido amor con libertad. O si no, la partida no la podré ganar. Solo pido amor con libertad. Solo pido amor con libertad. Solo pido amor con libertad. O si no, la partida no la podré ganar. Zona Norte Posi. 96 es el año. Ahora nos vamos al Alcobendas, Madrid, con Nueva Orden de ABX157. El tema es Piensa y Lucha. La gente normal es la gente más mierda. Tú cagas puta como caga tu vieja. En cafeterías, cervecerías como elegantes. Sois unos muertos de hambre. Babas riendo gracias de payasas, sintiendo rollo sentimental para follarlas. Y cagan marrón Montana, bizarras payasas, caras de ratas. La gente normal es asquerosa. Vivas quedan para tomar café y hablar de otras. Babosos bien peinados, apuestos, tienen así como blanco en el pellejo. Requesón, guarrón, comes jamón de oferta en Hipercor. No es mejor tu salchichón. Normales correctos, sois la misma puta mierda que el resto. Con camisa o corbata cagas butifarras, jajaja. Con camisa o corbata cagas butifarras, butifarras, ¡ah! Butifarras. A rebañar los clares, de escritura me divorcio. Sin casarme hago odio, en casa me armé, me alarmé. La putrefacción de esta vida de derrame, y derramé odio. Lo alejé, me juzgaron por un traje. Yo y amor llevo en cada traje que me pongo. Pongo las ganas de no ser uno más. Y así hay masas que se mosquean, ¿por qué será? No hay más, y si lo hubiera no más. No más ganas de tener que tú más. Que mi ración de uvas son feos y tal. Hay rico por dentro, guarda el material. Fachadas de mierda, saco, veas variedad. Y ahora tú lo quieres, y ahora tú por no tenerme hieres. Oh coño, ya verás, estoy fuerte, hecho un fiera. Oh coño, me miren raro, no soy un cualquiera. Cualquiera que vincula su vida a su medida mierda. Porque son rebaños de piedra, aferraos a una vía, que es tu vida tía, tía. Lo que escribo hoy esta mierda, sigue la lía. Sigue la lía, sigue la lía. Se lía. Dando paso de gigante, tiro duro como Vizcalde. Mi corazón es de acero y mi alma no se balde. A pesar de los percances, erra en mi vida y no veo ese día que me canse. El que nace debe amarse y nunca le rechace, aunque tenga el puto cáncer. Mira para adelante y no le canse, que la vida es una sola y ya no. puta escena. Algo que da una nota de musical 28 sin condena. Música rompiendo lágrimas, mi reacción toca fondo. Mucha mierda que provoco. Estoy enfermo, loco, la misión, mi trastorno. Estamos con los ojos empapados, estoy flipando. No juegues que te quemas, traicionero, estás mirando. Lloviendo mucha mugre, cuidado que se corrompe. Yo soy el Foss, el Douglas que te pone. Toco la madera con miradas muy perdidas. Llena pa' tu cuerpo como virus expandidas. Como ves, ya no hay fin. Soy como un trueno, Mr. Ed, oh shit. Tocas la llaga, tiquitipón, maricón. Rompo los esquemas, AB, ese escuadrón. Miro el horizonte desde el barrio norte. Yo soy tu yonki con el fec en los cortes. Como estoy ardiendo con sonido que te rompe. Enfermos en su suelo, represent pa' que flotes. Alerta, alerta, todos vamos a morir. Pero antes, cabrones, sueño vamos a cumplir. Nueva orden mundial, vamos a destruir. Viviendo de manera ruin, nadie te regala nada. Nadie te va a poner un pin. Y me lo diría a mí de chiquitín. Cuando flipaba con las tetas de la chica chichín. Cuando no me daba cuenta con la cabeza apoyada en un cojín. Estudio, fracaso, drogas, trabajo. Ciudad basurero, nosotros escarabajo. Reyes y paje, paso mensaje pa' quitarte tu fajo. Tapando tus ojos, si controlan tu cabeza te crees fuerte, pero en verdad eres más flojo. Más flojo. Y ahora nos vamos a Zaragoza con un grupo que se ha separado y que se llama Tres Monos. El tema es Familia. Dios salve a mi familia, que es el conjuro que me alivia de todos los dolores del futuro y de la envidia, de todas las miserias de la raza de los hombres, de la vergüenza y la mentira en que se esconden. Yo camino solo, sin Dios ni protocolo, dueño de nada y sin embargo tengo todo. Pues no me falta ni un hermano, ni un amigo, ni un carnal, ni un enemigo que maldiga lo que adoro. Oye, esto es amor, pasión y desvarío. Es el orgullo de la sangre de los míos. Oye, al corazón en quien confío. La vida el desafío y la apariencia nada vale si por dentro estás vacío. Tienes que aprender a andar, a escuchar antes de hablar y a luchar por no luchar, por no luchar. Los errores ya están hechos y solo tu familia te perdona los despechos. Ey, tato, tú eres mi pato, tú eres mi grato. Contrato, no trato al chivato. Ey, pato, tú eres mi olfato, no falto pato. Comida en mi plato con tanto real data. This is mi escuata, this is mi familia. Carnales, hermanos, mi mama y mi papa. Clica, clipaca, corre antes que el tiempo se olvide hasta el recuerdo que escapa. Es la tranquilidad, si te han visto llorar es porque son los de verdad. Yo me encontré con mucho amor en libertad, pero no lo conocí, todos tenemos un radar. Sensor, sé mi motor, no tengo oráculo, mejor ve mi complot. Seremos más de dos tarugos descomplácidos. Juego mi rol, me lo asignaron hoy los ávidos. Me quedo con mis recuerdos de siempre. Soy un clásico, porque el calor se pasa rápido. Mis hermanos nunca me faltaron, son para siempre, les amo. No tengo más grandes reclamos, son mis dedos y mis manos y mis ratos menos malos. Piensa, su aspecto ausente en este nido de serpientes. Me sobra la gente, con los que quiero suficiente. Es mi familia para siempre, pendientes de mi suerte. Mi único miedo a la muerte. Solo a mi madre, solo a mis hermanos y solo a mis compadres. Solo a mis sobrinos y solo a mis carnales. Les debo lo que escribo porque escribo con mi sangre, ya tú sabes. Ey, tato, tú eres mi vato, tú eres mi grato. Contrato, no trato al chivato. Ey, vato, tú eres mi olfato, no falto pato. Comida en mi plato con tanto real data. This is mi escuata, this is mi familia. Carnales, hermanos, mi mamá y mi papá. Clica, clipuaca, corre antes que el tiempo se olvide hasta el recuerdo que yo escapa. Tengo dos hermanas, un hermano, una madre y un hombre. Y un padre que se fue, vaya usted a saber a dónde. ¿Dónde? Son las cosas del destino. Tener hermanos que también sean sobrinos. La libertad es lo más bonito. Eso lo aprendí de mi hermano Luisito. A vivir y a ser feliz, tan solo en un papel. Eso lo aprendí de mi hermanita Maribel. Elisa es la mayor y ella me enseñó del honor y del orgullo y sobre todo del amor. Y falta la matriarca, que es la madre que me inspira. Sus ojos son los ojos por los que mis ojos miran. Dios salve a mi familia. Si te han visto llorar es porque son los de verdad. Dios salve a mi familia. Si te han visto llorar es porque son Dios salve a mi familia. Si te han visto llorar es porque son los de verdad. Dios salve a mi familia. Si te han visto llorar es porque son los de verdad. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora nos vamos a Castelldefels, en Barcelona, con Loco Zobe y Widi. JD had a passion for life, prohibido, prohibido, and music, and will never be forgotten. Solo el tiempo y tu Dios tienen suficientes horas para acabar el día satisfecho si no lo controlan. Ratas se cuelan por debajo de la puerta y te follan. Como un testigo de Jehová, coloca bien tu corbata. Oro y plata en el cuello, expertos en meter la pata. Si no lo cuento, exploto. Todo está bien, grata. Llevo un tatuaje en mi piel que me marca una etapa. Ahora son raperos malos y antes muñecos fachas. No te cansas de caer en ese charco de manchas. De pintura en mi ropa y en tus papeles de prota. Un hombre con hambre roba, un yonki compi se droga. Fumando goma, fumando goma, deshoras. Desconecta la vena, desinfecta la escena. Coloca bien el tenedor y el cuchillo para la cena. Tú y tu protocolo de pena, por opo, po, po, espera. Que va, que va, que va, que va. Protoco, lo tienen demasiado claro y no consiguen aceptar lo que es mejor. Entonces dime quién lo paga, entonces dime quién tiene él. Protoco, lo tienen demasiado claro y no consiguen aceptar lo que es mejor. Si no me queda más, pido y ahora qué. Deja que siga. En un vientre materno hay más cariño que fuera. Si volvieran a nacer, les pediría un mes de prueba. En una lista de espera, solo existe la esperanza de encontrar el éxito hasta morir en el intento. A 200 por hora, viajo sola en el espacio, con la misma sensación de estar cayendo al vacío. Miro el fondo del armario por si queda el líos. Supersticiones son malfario, 100 años de perdón. Sigue echando de esa mierda hasta pasar el hielo. Para tapar el miedo, a mí sí, mí me vieron. Que sí me vieron, y aún así quisieron. Solo quedarán cobardes detrás del telón. Sobran experiencias, suenan latencias, suban doctores a urgencias. Fumas, calor excesivo, estás enferma. Vigila el territorio hasta que el malo se duerma. Menos amor pa' quien tenga. Pasen a ver lo que venden. Que vengan desde el culo del mundo y me cuenten. Que 10, 11, 12 apóstoles se inventen. Otra manera de explicarlo, a ver si me fío. A ver si me río, a ver si me lío. A ver si me guío, a ver si ha venido. Haberte perdido, haberte perdido, haberte salido. Lo tienen demasiado claro y no consiguen aceptar lo que es mejor. Entonces dime quién lo paga, entonces dime quién tiene el protoco. Lo tienen demasiado claro y no consiguen aceptar lo que es mejor. Si no me queda más, pido y ahora qué. Deja que siga. Ahora calientan motores, suenan redobles tambores. Fufu fumando flores, a ver qué nombre le pones. Grupos de clones, si toca Rolling Stones. Coloca el tenedor y el cuchillo, que vengo gore. Vengo gore, ¿esto es una fiesta? ¿O estamos en el cole? No lo sé, estamos locos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y ahora nos vamos a Valencia con Omar, acompañado de Eric H. Ron de Rones. Cacique Crew. Yo. lo que tienes, lo que tienes. Cuando se juntan, se juntan. Un negro y un cabrón, un cabrón, un cabrón. Es lo que tienes, lo que tienes. Quieren respeto basado en la hipocresía. Yo pido algo serio, aunque no soy nadie para pedirlo. Eso le corresponde al oyente, tío. Trate la priva y no me la cuentes. Los días pesan tanto, es el presente. En estas líneas finas, tiras de flow lo contaminan, me estoy matando en vida. ¿Que no? Anda y explícaselo al oído fino. Ellos saben lo que peta en las calles. Solo imagínatelo, espera que me exprima. Velocidades y tiran de voz. Ellos y más de su vida, salte el airbag y se el freno. No te midas si la mitad casi ni respira. Escribo y muere tu ego, ya no juego a vuestra mierda. Y muerdo. A veces se me pira, memo, me dedico al lelo. Le doy lecciones de cómo está el tema. Y Valencia es una puta y yo no pago por servicios. Corrupción es el problema y quieren hablar de ellos, mierdas. Los jefes de la tribu siempre así llegan. Que ronterrones, que cojones quieren venir a demostrarme. Tengo mil canciones con razones pa' destrozarte. Tus oraciones solo son acciones cobardes. Dales vacaciones a tus flows y eres de mis partes. Así que ronterrones, quienes siempre lo parten. Tengo mil canciones con razones pa' destrozarte. Tus oraciones solo son acciones cobardes. Dales vacaciones a tus flores de mis partes. Me supo sucio matando al pasado. Entiendo al que está pensando en sacarme. Ese plan no va a funcionar, respetar. Se me dio mal, pero no pisa el que empieza. Muchos son querrían rapear como yo en Punta Negra. Este ego me puede, quisiera cambiar de actitud, pero el tiempo y no juega en mi zona. Y lo mato a los Jonas, roban la esencia del dólar. Pero aquí ni el euro, soy un pobre con la voz del que doma. Serpientes, lagartos y toda esa mierda de fauna. Son algo aparte y cuido la letra, el lenguaje de la calle, va. Y si me pierdo, dime que me calle. Yo no escribo lo que ellos quieren, ya no hay detalles. Raps crudos pa' tu cena, arrugué las hojas de mi blog y salió aquella bala. No me arrepiento, no. Les miro la cara y vio en sus ojos al chiquillo que abandonó. El H no para y da igual que sueltes el sermón. Que ronterrones, que cojones quieren venir a demostrarme. Tengo mil canciones con razones pa' destrozarte. Tus oraciones solo son acciones cobardes. Dales vacaciones a tus flows y eres de mis partes. Así que ronterrones, quienes siempre lo parten. Tengo mil canciones con razones pa' destrozarte. Tus oraciones solo son acciones cobardes. Dales vacaciones a tus flows y eres de mis partes. Así que ronterrones, quienes siempre lo parten. Tengo mil canciones con razones pa' destrozarte. Aquí tus oraciones solo son acciones cobardes. Dales vacaciones a tus flows y eres de mis partes. De mis partes. Ahora nos vamos a Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, con Marco Fontana. Los banqueros nunca mueren. Si no quieres que te mate, chico, dame una moneda. Si no hay trabajo, no hay futuro. ¿Y qué nos queda? Pinta oscuro el horizonte en el paseo de la Alameda. Y si hay trabajo, tu futuro es producir. Que emisiones a la atmósfera no van a reducir. Preocupaciones no te dejan dormir. Con tantas cosas que acordarte se te olvida sonreír. Y es que la gente está asustada, porque para vacas flacas no está preparada. No es la solución la lucha armada, porque para la represión no está mentalizada. Libertad de expresión, guerra de almohadas. Carbón para generación mejor cualificada. Buscar la libertad saltando una alambrada. Creemos que no sabemos todo y no sabemos nada. Mal hipotecado a todo un país. Los jóvenes nos evadimos fumando hachís. Los mayores en el bar con copas de anís. Y los ricos con caviar y ropa de esquí. La estrella de la suerte en tu cielo no brilla. Y tu familia preocupada porque no hay semilla. Pues la ambición de papá es muy sencilla. Tiene un hijo con traje que trabaje sentado en una silla. Me siento solo, condenado a salvar el mundo en el que vivo. Los veo venir, me sobran los motivos. Tengo una enfermedad y pierdo los estribos. Otro día más entre facturas y recibos. Veo problemas y no hay solución. Ni una luz hacia la salvación. Si te sientes bastante querido, importante, camina sin miedo hacia la extinción. Si no hay futuro, ¡construyelo! Si has doblado la dosis de tranquilizantes, comparte conmigo ese trago de ron. Los banqueros nunca mueren. Los banqueros nunca mueren. Edificios vacíos y oficinas me rodean. Que solo las palomas y mendigos merodean. Los lunes al sol entre entregan nudos y alcohol. No hagas caso a sus medidas porque van de farol. Por eso baila esta danza si la crisis te alcanza. Chico, como Willy lo traigo la quemanza. Pongo lo bueno y malo en una balanza y me lo marco con estilo a la vieja usanza. Quieren recuperar la confianza si el dinero no se mueve, si la cosa no avanza. Quieren libertad sin fianza y una crisis global, rebelión y matanza. Y digo, los banqueros nunca mueren, por eso tienen lujo, coches caros y mujeres. Por eso te sugieren que les prestes el dinero para oscuros menesteres. No sé a qué se refieren cuando me hablan de apretarme el cinturón y de que me moderen. No hay mala racha que nuestra ambición por el poder y el capital no supere. Los problemas y no hay solución, ni una luz hacia la salvación. Si te sientes bastante querido, importante, camina sin miedo hacia la extinción. Si no hay futuro, ¡construyelo! Si has doblado la dosis de tranquilizantes, comparte conmigo ese trago de ron. Que no nos embauquen, mire por donde mire, tan solo veo intereses por todas partes. Tan lamentable como cierto es, que no os embauquen, que nos lleven el huerto. Marco Fontana en pleno efecto, viene cargado con misiles que van directos a dar justo en el centro. Y acabamos con Mano Perro y su trabajo Rectorragia. Rectorragia, disanal, hemorragia, sangras fino, el homo zuglo contagia. Se te cae la entraña, ponte faja, pégate a la pared, cósete la raja. Raperos magues, la pincha dura te encaja, en el médico te mira mal, no te da la baja. Los chichos te pierden el respeto, si te sangra el vaco de chanda, asina que anda. El que intenta joderme a moa, ja, rectorragia inaculata, ah, inabugia, ah, inabullate. Romplo di cacafuti, cardes negro y mami, chofer es fosky. Spanish speak Lebowski, face like crocanti, homozugs te follan y te matan like mantis. Ojo si te quedas encerrado en un ascensor, homozugs te harán sangrar la puto aspersor. Old school y San Pedro, pupi llevan en el bolso un consolador negro, wannabis, quieren esa polla dentro y fumar cannabis. Pero esa noche fumarán un puro anteche, los que no echan humo, sino hot leche. Su padre le paga un disco y por la noche se llama Merche. Traveloso, somos Zug, chipehuases. Mano Perro no tiene manga, pero tiene ases. Me la sudan los compases, el flow es mi apellido. Tengo un fajo de billetes, no lo sé ni yo. No sé contar tanto, lo saco, morirá del disco chanto. A la par que Rectorragia, parezco ruso. A ver quién me plagia, cobro royalty y me lo gasto con tu vieja en el bingo. Pa' mí todos los días son domingo. Esto con traje y corbata, calmi pingu. Pero sin esa puta plastilina y la feisna, te apuñalo con navaja made in China. Mancuso es la caña, tú sangras por el culo. Vistes calqueni y vives en un pueblo garrulo. Niki chulo y no sangra por el ano. Si sacan la pipa mejor que no sea en vano. Most wanted, light outer de Albano. Repito rima, me la ayuda el puto navajo. Soy hardcore, le de los seis fumo tabaco. Sé que te jode que tu vieja me ponga berraco. Quedo a Paco, quedo a Moina Sobaco. Pero bueno, al menos no apesto a Toyaco. Tengo rima para parar un puto tren. Me la ayuda que no queden bien, no es el caso. Tu viejo with Rectorragia llena cinco vasos. De tubo claramente, traigo la droga que te vuela la mente. Like como sapien, esta letra se me fue de madre moz like alien. Si le encuentras sentido, con tu manicomio. Y yo de todo saben que tu boca es like coño. Traga sable, Mano Perro es exclusive, le tele por cable. Mano Perro es hardes, nada amable. Te pega una guanta del revés a la mínima. Calmiente bitch, la picha se me ilumina. Hardcore rimas, parece que me han dado cuerda. Dientes like es mi pijo, lo ojo no te muerda. Rectorragia es sangre en vez de mierda. Te folla toda tu pose, te tiemblan las piernas. Somos chicho, dancile y mamachicho. Extrae tu mamachocho, yo vengo del infierno. Si no lo crees, te dejo el moflete tierno. Llorarás como un niño y te comerás mi miembro. Nunca tiemblo, siempre saco la mano de paseo. El cargo flow poseo, right now si abundo. El mayor hijo puta que verás en el mundo. Picha like soldador, like estaño de fundo. No te confundas, tienes problemas, solo te estás buscando. El manco no somos, no es de tu bando. Tildo contrabando, el culo sangrando. Ja, Rectorragia, nigga, ves temblando.